profundo dolor por la muerte de Oscar Rani. Oscar, padre de Plaza de Mayo de Neuquén, era esposo de Inés, una de las madres de Plaza de Mayo de Neuquén. Ambos buscaban a su hijo Oscar, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Fue secuestrado en la vereda de su casa en la mañana del 23 de diciembre de 1976. Los juicios por los delitos de lesa humanidad comenzaron en Neuquén en el 2008. En ese proceso se juzgó el secuestro y los tormentos de su hijo Oscar, que sigue desaparecido. Testimonios dieron cuenta del paso por la escuelita de Oscar y también de su sufrimiento. En el juicio, Oscar pidió que los responsables rompan el pacto de silencio y que digan qué hicieron con su hijo. Como militante por los derechos humanos, como padre de un desaparecido, quiero tener la oportunidad yo también de mis últimas palabras. Quiero preguntarles ahora, ¿qué lograron? ¿Qué consiguieron? ¿Qué mejoraron? ¿Tienen conciencia de lo que hicieron? Las instituciones a las que pertenecen, los que forman esas instituciones, ¿tienen conciencia de lo que hicieron? ¿Fueron capaces de afrontar la verdad, de afrontar los tribunales para decir lo que sabían? Nuestra generación lleva más de la mitad de su vida peleando por esto. Hemos pasado, repito, la mitad de nuestra vida peleando. Si tuviera otra mitad, con gusto la daría. Pero más de 90 años significa haber entrado quizás en la última etapa. Quiero vivir esa última etapa sabiendo que alguien les ha hecho decir la verdad. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.